voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor. No sé cuántas veces hice estupideces. Lo que viste no es lo que parece, parece. Tú rompiste el llanto, tampoco es pa' tanto. Sí salí a jugar, pero fue un rato, un ratito de nada. Me enfurece cuando me pregunta quién es ese. Me debilito cuando me parece. Igual que tú me porto mal, pero a veces mejor me voy. O sea, tú eres la primera. Ojalá algún día mi filosofía entendiera. Si total, ¿pa' qué dañarse la mente? Si ojos que no ven, corazón que no siente. Ay, ay, yo me acostumbré a que así es el amor. Ay, ay, yo a veces ella y a veces soy yo. Mejor me voy. En una misa, te volviste loca y hasta el celu me revisa. Solías mis camisas, no sé quién es Ana ni Melisa. Deja el drama, que el que se va a ir no avisa. Bueno, así no era para tanto. Todo lo resuelves con un llanto. Te vas deprisa y la misma brisa te puso a perder. No soy un santo, tú lo sabes, no me aguanto. Juego, pero a ti te quiero tanto. Tú eres igual, no lo vas a negar. Algunas cositas no las queremos contar. Me enfurece cuando estoy con mis parceros, te apareces. No siempre las cosas son lo que parecen. Si me porto mal como tú, pero a veces me enfurece cuando me pregunta quién es ese. Me debilito cuando me parece. Igual que tú me porto mal, pero a veces mejor me voy. Mundial.